cuando cayó el soldado Bojkovic. Dejó de vivir el papá de Bojkovic y la mamá de Bojkovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Bojkovic regalaba chocolates. Y algunos vecinos y pocos amigos desde Bojkovic y Colita, el perro, y un compañero de la primaria que Bojkovic tenía medio olvidado. Y hasta el almacenero a quien Bojkovic le compraba la hierba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Bojkovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Cuando cayó el soldado Bojkovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Cuando cayó el soldado Bojkovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Cuando cayó el soldado Bojkovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Que salen marchando de mí mismo entre temblores de frío y de resaca, hojas perennes en la rama, florcitas de ceibo incendiadas con la tarde, con la tarde. Terriblemente bello mirar en pleno bombardeo la suavidad con que caían los copos de la nieve. Costumbre. Justo cuando los dragones vomitaron desde el cielo, yo orinaba hacia el frente mientras contemplaba la luna. Despreocupadamente feliz, troté hacia la trinchera. El casco bailaba un fostro sobre mi cabeza. Sobre la plancheta de reglaje del mortero escribe: aquí no hay álamos. Ha visto la muerte comiéndole el brazo al soldado Santos. Ha visto la cara desnuda de aquel que fue Juárez alguna vez y ahora escribe: querido Pablo. Su garganta exhala fantasmas de niebla, alaridos de la vela que lo alumbra. Ángel de cera a la tuerca que crece, que pinta sombras en la piedra. Y el soldado raninqueo escribe inocencias de otros fuegos, ternuras ya perdidas. Habla de ti, abuela, con una cajita de música. No entregar cartué al vin que escribe. Afuera el vivac es una toldería arrasada. No entregar a Carwick al Winca. No entregar a Carwick al Winca. No entregar a Carwick al Winca. No entregar a Carwick.